Cuida con mi machete porque lo traigo afilado. Pregúntenle a Socorro cuántas veces la he cortado. Ay, morena, mi machete se puede cortar. Mi machete parrandero se puede cortar. Mi machete peligroso se puede cortar. Porque corta de ambos lados se puede cortar. Cuida con mi machete jondito. Mira cómo lo traigo siempre bien afiladito. Cuida con mi machete jondito. Mira cómo lo traigo siempre bien. En carnaval mi machete se puede cortar. En diciembre y año nuevo se puede cortar. Si voy a Simón Bolívar se puede cortar. En la batalla de Flores se puede cortar. Y miren cómo baila Angie Daniela y Yalma Guajira. ¡Huepa, con mi novia parrandear! Esta noche yo me voy con mi novia parrandear. Y como le coja el sabor, más nunca vuelve a regresar. Y como le coja el sabor, más nunca vuelve a regresar. Qué pelú, te cae. Qué pelú, te cae. No hay quien pueda con ella. No hay quien pueda con ella. Qué pelú, te cae. Qué pelú, te cae. No hay quien pueda con ella. No hay quien pueda con ella. Porque esta noche yo me voy con mi morena parrandear. Porque esta noche yo me voy con mi morena parrandear. Estaba la zapa en un baile, bailando con otro sapo, bailando con otro sapo. Entonces llegó el marido y le metió un garrotazo. Entonces llegó el marido y le metió un garrotazo. Y ese sapo se parece a Feli, al niño, a Poncho, a Tito, al Tripe, al jefe. Y ya hasta Osama se parece el sapo ese. ¿Y ya qué más? En la cara se parece a ti. Sapo, este hijo es tuyo. En la cara se parece a ti. Si es político y cantante, es hijo de Jorge. Si es negro y canta bonito, es hijo de Silvio Brito. Y si a los gallos le apuesta, es hijo de Sabaleta. Si a Emiliano no le presta, hijo de Poncho Zuleta. Bueno, y si sale pedigüeño, en la cara se parece a ti. Sapo, este hijo es tuyo, en la cara se parece a ti. Si es alegre y bullanguero, es hijo de Ali Guerrero. Si lo oculta con maestría, de Willy Santa María. Si es chistoso y muy travieso, entonces es hijo del Pecho. Si por el Junior pelea, es hijo de Garperea. Yo creo que ese sapo es hijo de Rafael Angulo o de Rafael Puerto en tontería.